Job, capítulo 23, vamos a leer los versículos 1 al 7, yo los subtitulo aquí, bueno, simplemente, Job desearía hablar con Dios. Llega un punto en que Job dice, ¿cómo me gustaría hablar directamente con Dios? Ir hasta donde está él, a su silla, y hablar con él. Vamos a ver, vamos a leer el texto, dice en el 23, 1 al 7, respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él, y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese, y entendería lo que me diera, dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. Vamos a parar allí. Aquí Job merece nuestra máxima atención realmente. Y vamos a destacar algunos detalles de lo que él expresa en este texto que acabamos de leer. Primero, Job dice que sus gemidos no logran ser expresados. La gravedad de su dolor es tal que no se puede expresar, porque no era solamente dolor físico, era también dolor emocional y naturalmente espiritual. Al afirmar él esto, repito, su dolor es múltiple. Todo sentido, él está dolido y muy dolido. Elifaz ya no hablará más. El que tal vez fue el guía en todo con los otros que hablaron también como Bildad y Zofar. Porque ya se le acabó a Elifaz la inspiración. Ustedes ya no escucharán más a él. Él ya no aparece en adelante. Pero Job, ya que ellos dijeron lo que tenían que decir, habrá uno más que va a hablar después, pero es diferente, mucho más joven que los anteriores. Job se refiere a la pérdida de sus hijos. Perdió todo, pérdida de sus bienes, no le quedó nada, ni siquiera la salud. Pérdida del afecto y de la comprensión de su esposa, que sería la última persona en perder, pero la perdió pronto. Ella no pensaba como él. Dios permitió, Satanás quería así, Dios se lo permitió. Pérdida de sus amigos, y por qué no decir colegas. Si él era juez, como yo sospecho que era, y también los otros, entonces ellos se conocían muy bien, no solamente en la corte, sino que también se conocían como familias, etcétera. Esto es muy importante que nosotros sepamos, en cuanto a lo que acabo de decir, que Job conocía a ellos como individuos, como comerciantes, si tenía algún tipo de comercio, aparte de ser jueces, como educadores, o lo que ellos hacían, tal vez eran algo ganaderos y algo así, no hay nada de malo en eso. La cosa no es esa si es malo o no. No es malo que un juez tenga tierras, tenga ganado, tenga bienes, tenga, por ejemplo, industria, no hay nada de malo. Eso no está en juego, lo que está en juego es cómo lo hace. Es una persona honrada, honesta, veraz, ese es el punto. Luego, él perdió también sus labores, él perdió todo, él perdió su lugar donde él trabajaba, si es que era juez, entonces no pudo en esa condición ir allá porque estaba lleno de llagas por todo el cuerpo. Luego también perdió el respeto. En otros pasajes que ya hemos pasado, ni siquiera sus siervos, que nada tenían, pobres como eran ellos, le hacían caso. Nadie. Otros jóvenes y jovencitos se burlaban de él. Ahora se pregunta a él si tal vez Dios también se desentendió de él. Cualquiera de nosotros habría llegado a eso. Y Job ya no oculta su dolor y exclama, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Bueno, él esperaba digamos, hallar a Dios con la ayuda de sus amigos, porque Dios puede usar a alguien para que lleve su voz, la voz divina, a alguien que está sufriendo, como el caso de Job. Pero él no encontró, por eso sus palabras aquí hay que entenderlas en el contexto completo y no pretender que él quería ver a Dios en una imagen o algo por el estilo. Él esperaba que de alguna manera Dios usara a alguien que le hablara lo que debía hablar, lo que él necesitaba. Él no necesitaba sermones, él no necesitaba le sugirieran cuán malo era, porque si este es el caso, él ya se reconocía que no era nadie para pretender nada. Él sabía eso en todas sus palabras, eso se nota. En lo que él insistió siempre, y me parece que para todos nos es muy claro, es que el mal que él sufría no correspondía a ningún pecado en particular. Él nunca dice que él no era pecador, pero sí eso no era de algún pecado en particular. Bueno, pero nada más que tal vez lo que escuchaba por allí era ladrido de algunos perros por la noche, algún perro que aullaba por allí, algún zorro también buscando su presa o cosa por el estilo. Las noches se hacían largas y el pobre hombre tirado allí. Y Job dice que él personalmente iría hasta donde está Dios si alguien le dirige. Ahora le dice, ¿dónde está y cómo llegar? ¿Acaso no nos enseña este cuadro de las veces que nosotros, hoy como cristianos, tampoco permitimos que a través de nuestra, digamos, oportunas y cuidadosas palabras, alguien pueda oír la voz de Dios? ¿Acaso no es cierto que cuando nosotros, los que enseñamos y predicamos, lanzamos al oído de quienes nos escuchan la palabra de Dios? Es la manera como Él se comunica, a través de su palabra escrita, pero necesita de hombres que la hagan auditiva, para que las personas no solamente puedan leerla, sino que puedan oírla, para hacer que sea al alcance de todos. Ahora, ¿qué haría Job una vez frente a la silla de Dios? Vean ustedes los versículos 4 y 5. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Dios mío, diría él, ¿por qué recibí yo tanto castigo? ¿Cuál es la causa? Dime, ya que estoy aquí, frente a ti, tú sentado sobre esa silla y yo hablándote. ¿Por qué perdí yo todos mis bienes en un mismo día? Sería una pregunta. ¿Por qué no me advertiste de algún grave pecado que habré cometido? Porque después de tanto decirle que es producto de pecado, hasta él comenzó a pensar, tal vez ellos saben algo de mí que ni yo sé. ¿Por qué hasta mi esposa me despreció y ya me dijo que me despida de ti? ¿Para qué me, digamos, prosperaste tanto solo para acabar todo en pocos días? Un día una cosa, al otro día otra cosa, y así uno tras otro de los mensajeros venía. Escapé yo solo para darte las nuevas. ¿Y por qué me envías a uno de los innumerables, no me envías ángeles que tienes disponibles para que me hablen? Oigan, el Hebreos 1:14, hay un versículo que dice que los ángeles están al servicio de los que son herederos de la vida. Y yo creo que Job es nuestro hermano, y sin embargo Dios no le envió a un ángel. Noten bien las palabras de Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esto es lo que es una pregunta retórica, lo que quiere decir que Dios dice que los ángeles que le son fieles son útiles para Él, para comunicar, acompañar, consolar, aconsejar a aquellos que son fieles a Dios. Diría Job, yo estaré conforme con que envíes a uno de los más pequeños de tus ángeles para que me socorra. pero no había tal cosa. Escuché a tres hombres, diría Job, Elifaz, Bildad y Zofar, pero no me ayudaron, me arruinaron más que ayudarme. Ellos son todos los que me tendrían que hablar, o hay alguien más. Escucha, Dios mío, diría, ¿por qué aquí tengo mis apuntes para no olvidar detalles? Yo te voy a ir haciendo más preguntas, versículos 6 al 12. Dice así, versículos 6 al 12 del mismo capítulo 23 de Job, ¿contendería conmigo con grandeza de fuerza? Es decir, ¿trataría de hacer algo así como lucha libre con Dios? No, antes él me atendería. Escuchen esto, aquí está hablando alguien que tiene un profundo conocimiento de Dios y muy exacto a la luz de las mismas Escrituras. Y yo, dice él, allí el justo razonaría con él, versículo 7, y luego, y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Job, pobrecito, no sabe dónde buscar a Dios. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. ¿Dónde buscar a Dios? ¿Dónde está? Al sur, dice, se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Esto todo en los versículos 6 al 12, del mismo capítulo 23 de Job. Ahora Job imagina completo éxito en su entrevista. Él lleva una agenda consigo y dice, estas son las preguntas que le voy a hacer a Dios, pero en primer lugar no sé a dónde ir. Si alguien me da el nombre, la ciudad, la calle y el número, entonces yo iría, pero no sé a dónde ir. Esto nos muestra un detalle. Job tenía mucho menos conocimiento en cuanto a cómo es la oración y todo eso. Digo conocimiento, yo no digo que él no oraba, conocimiento que nosotros. Nosotros estamos enormemente aventajados frente a aquellos grandes patriarcas y todos los demás. Por ejemplo, en este mismo caso, Job no tenía un libro de Job para saber por qué le pasaba esto. No existía. Alguien escribió después, cuando ya todo terminó, porque había que escribirlo todo. Quiere decir que la comunión que él tenía con Dios no podía ser tan estrecha como la que nosotros podemos tener, porque tenemos todo el canon sagrado, 66 libros en un solo volumen. Ahora, Job imagina un completo éxito. Fíjense los versículos 4 al 7 del capítulo 23. Y expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Hasta aquí sus palabras. No cabe duda de que la decisión de Job es acertada. Tratar el asunto con Dios. Probablemente él, claro, pensaba que alguno de sus amigos haría las veces de Dios. Sería vocero de Dios, por decirlo así. Y le diría palabras que realmente él inmediatamente las asociaría. Podría darse cuenta, este hombre está hablando de parte de Dios. Eso no es invento de él. Es por eso que él dice, expondría mi causa delante de él. Lo necesito. Él imagina también que llenaría mi boca de argumentos. Es decir, Job llenaría su boca de argumentos, que ya hemos planteado unos cuantos hoy. ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué mi esposa me desprecia? ¿Por qué todo se terminó en un día? ¿por qué tanta riqueza me diste cuando ibas a destruir? ¿Qué estás haciendo conmigo? Tú tienes capacidad para hacer lo que quieras, pero ¿qué ventaja tienes de eso? ¿Y por qué estoy sufriendo yo así? Esos son argumentos. Él llenaría su boca de argumentos, dice. Recién entonces dice, yo sabría lo que él me respondiese. Entonces, no me importa a ustedes, ni Elifaz, ni Sofar, ni Bildad, ustedes son inútiles. Yo quiero hablar con Dios sobre esto. Esa es una buena postura, es una manera como tenemos que actuar. Cuando alguien nos habla que cree en esto, cree en aquello, cree en lo otro, todo lo que tenemos que decir, a ver qué dice Dios. Y menos mal que tenemos a dónde ir. Un compañero, un amigo mío que estudiaba conmigo juntos, me estaba contando que alguna vez alguien por ahí estaban discutiendo un asunto relacionado con la iglesia, en la iglesia donde él estuvo. Después a él se le ocurrió y dice, ¿y qué dice la Biblia? Yo no sé, no me acuerdo cuál era el caso, creo que era algo que tenía que ver con finanzas y algo así. ¿Por qué no miramos la Biblia? Y todos abrieron la boca y dicen, de veras hubiéramos hecho al principio eso. Hubieran acortado el camino tomando el atajo de la Biblia y hubieran llegado a la conclusión, porque en la Biblia estaba muy claro qué era lo que debía hacerse. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Para que alguien diga estas palabras, esa persona debía tener una comunión muy estrecha con el Señor. Vivía muy cerca del Señor. Si él pudo afirmar eso, y dice en el versículo 7, allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. Es decir, él no sería mi juez, como los tres anteriores que hablaron. Él no va a hacer eso, porque él conoce mi vida. Y fíjense ustedes cómo coincide lo que dice él con lo que Dios dijo de él. Siempre recordamos, capítulo 1, versículo 8, la segunda parte. Allí está lo que Dios dice de él. Coincide perfectamente. Y sin embargo, él no escuchó nunca de labios de Dios eso. Él nunca escuchó lo que Dios decía de él, porque esa conversación fue entre Satanás y Dios. Entonces, él no pudo saber esto. Pero coincide perfectamente. La única manera para que un predicador dice lo que Dios dice es que conozca muy bien lo que Dios dice. En este caso es sobre su misma persona, pero en otros casos pueden ser otras cosas diferentes. Permítanme leerles ese versículo, porque muchos dicen, bueno, sí, yo sé, yo ya leí eso, pero usted no se acuerda ahora lo que dice. Pero es bien, bien interesante escuchar a Dios. Versículo 8 dice, no has considerado, le dice esto a Satanás, a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Nada parecido ninguno de los tres dijeron de Job. ¿Por qué? ¡Ja! Buena, buena pregunta. Good question. Eso sí que es bien interesante. Porque alguien dirá, bueno, porque no le conocían a él. Quisiera yo que eso fuera todo. Ellos simplemente decían eso porque ellos sospechaban. Mi convicción es que ellos se pasaron los días confesando sus pecados. Eso les hacía bien. Era psicología, era una especie de autopsicología. Es decir, yo voy a decir, culpar a él de esto y lo otro y lo otro, y así yo me siento mejor, porque yo ya estoy descargándome sobre otra persona. ¿Y qué oportunidad aquí, este hombre que está siendo golpeado, cómo perdió todo? Claro que era un sinvergüenza. Él seguro estafaba quién sabe cuántos y quién sabe cuántas cosas hacía. Pero claro, en público era otra persona. Cuando una persona es eso mismo, entonces habla así. Y yo me temo que ese era el caso aquí. Yo no sé qué dicen otros predicadores de todo esto, pero a mí difícilmente ya me cambien de pensar en cuanto a esto. Porque de veras es mucho lo que hay aquí. La paráfrasis cuando se habla aquí en el versículo 7, 23:7, dice: los hombres justos y honrados podrían discutir con él y ser absueltos por mi juez. Porque el versículo 7 resulta un poco difícil. Dice: allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. ¿Ok? Él tiene derecho de ser juez, o sea, juzga las cosas correctamente. Pero la paráfrasis dice: los hombres justos y honrados podrían discutir con él. ¿Quién es ese hombre justo y honrado? Es Job. Ah, pero él habla de sí mismo. Es que está repitiendo lo que Dios dijo de él. No hay nada de malo. Él hablaba a la luz de la Escritura. La Biblia es para nuestro corazón, para nuestra persona como tal, nuestro espíritu, nuestra alma. Lo mismo que el espejo para el rostro. ¿Se miró en el espejo usted esta mañana? ¡Ja! ¡Todos! A ver si soy más lindo que ayer o peor. Y se vio que no era más lindo, pero por lo menos igual. Pero usted mira porque quiere ver si está todo arreglado, el cabello y todo, y cosas así. Bueno, la Biblia es la palabra de Dios, y Job conocía muy bien a Dios. Tenía a mayor, digamos, ¿qué diría yo?, contacto con Dios, relación con Él, cercanía hacia Él, mayor conocimiento. Siempre decimos que cualquiera no puede ser un amigo. Al amigo hay que conocerle, y para conocer a un amigo hay que verlo en varias circunstancias. Hay que tratar con él como vecino, como compañero tal vez de trabajo, como a veces hasta parientes y todo eso. Uno no sabe quién es quién, porque en eso chocan con problemas y ve cómo asume él cuando procede incorrectamente y niega que él tiene la culpa cuando tiene que admitirlo, y así es como nos conocemos. Bueno, lo mismo pasa con Dios. Nosotros lo conocemos y Job lo conocía muy bien. Lo que Job no sabía, nosotros, repito, sí lo sabemos. Nosotros sabemos cómo y dónde buscar a Dios, y todo lo que él tenía problema nosotros sabemos. Ahora, veamos si es cierto que nosotros sabemos todo esto. Bíblicamente hablando, la Biblia nos dice que el único camino a Dios, ya saben quién es. Yo soy, Jesús dijo, el camino y la verdad y la vida. Job no tenía Juan 14:6. Él no podía haber aprendido esto. Y en Juan 10, versículo 9, dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Si tuviera ya estos textos, entonces Job podría decir: yo iría hasta su silla, pero no sé dónde buscarlo. Bueno, Jesús es la persona a través de quien hay que buscarlo, pero Job no lo conocía. Jesús no había venido todavía. Él es el camino. Él es la puerta a la entrada donde funcionaba la corte divina. Ahí está, yo soy la puerta. Job tampoco sabía que Cristo es el único mediador. Debería de ir a alguien que le sirva de intermediario. Bueno, yo no sé cómo ir a Dios, pero tú me puedes servir. Con mucho gusto, diría el Señor. Pablo, escribiendo a Timoteo, 1 Timoteo 2:5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No tenemos por qué ir a María, ella no intercede por nadie, ni a San Pablo, ni a San Pedro, ni a la iglesia, ni a nadie. Solamente vamos a él. Por eso él dijo que tenemos que orar en su nombre, y él se encarga de todo. En Hebreos 8:7 dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Es decir, hay un testamento antiguo que caducó, en buena parte, por supuesto, porque no ofrecía lo que ofrece el primero. Está hablando del sacerdocio. Ese sacerdocio se terminó. ¿Por qué? Porque vino otro, mucho mejor. Aquel sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que pedir perdón por sus propios pecados, tenía que confesarlo, tenía que ofrecer ofrenda por sí mismo y por el pueblo. Viene el Señor y ofrece una ofrenda que es para todos. Luego, en Juan 6, versículos 37, 40 y 44 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Si tan solo Job hubiera sabido esto, no sería echado fuera por nada. Todo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado: que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Algunos de ustedes dirán: bueno, nosotros no le vemos, ellos le vieron. No importa. Estoy con vosotros, Él dijo, y estaré en vosotros. Lo tenemos tan cerca que no lo podemos ver. Está demasiado cerca. Mediante su Espíritu, Él habita en nuestro ser. Nuestro cuerpo se convirtió en templo del Espíritu Santo. Antes tal vez era taberna, o tal vez era salón de baile, pura diversión, o pura borrachera, depende de qué era. O nuestro cuerpo pudo haber sido banco, o tal vez un edificio de esos donde están los usureros, donde dinero y dinero y dinero, bueno. Pero viene el Señor, le permitimos que limpie totalmente, quite todo eso que nos sirve, y entonces de allí en adelante, ¿en qué nos convertimos? Templo del Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo. Ahora, Job no sabe en dónde buscar a Dios. He aquí, yo iré al oriente, y no lo hallaré, y al occidente, y no lo percibiré. Bueno, si muestra su poder al norte, dice él, yo no lo veré. Y si lo hace al sur, al este, al oeste, yo no sabré cómo comunicarme con él. Pobre Job, ¿será que él leyó el Salmo 139? Por lo menos una parte ahí. Y está en el bosquejo que usted tiene, los versículos 7 al 18, fíjense bien, o vean en su Biblia si quieren. Y dice el salmista, dice esto: ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en el más profundo de la tierra, o en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Salmo 139. Hay tanto, tanto aquí, pero es tan llamativo porque lo que el salmista dice, que no hay forma de escapar de Dios. Y aquí Job tiene el problema de ver cómo llegar a él. No, la cuestión sería cómo no llegar a él. O sea, cómo hacer que él no me vea. Porque si vas al extremo del mar, allí está él. Si tratas de ocultarte de la noche, allí está él. Si de día, bueno, allí está él. Si estás en cualquier lugar, bajo tierra, haz un sótano profundo y métete allí, allí está Él. No hay lugar donde Él no esté. Pero y entonces, si eso era así, y Job era recto y justo y todo, ¿por qué no lo sabía? ¿Acaso no inspiró al salmista el mismo Dios para que escribiera esto? ¿Y Job era menos que el salmista? Es una pregunta muy correcta, a mí me parece, es una serie de preguntas. Entre las lecciones que aprendemos de todo esto, va esta. Maldito el varón que confía en el hombre. Si los tres amigos hubieran hablado de parte de Dios, bueno, allí estaba Dios porque estaba presente el Espíritu de Dios y Dios los estaba usando. Es un hecho que Dios no los usó y ya sabemos dónde parte eso. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan el capítulo 3? No, 4. A ver, busquen el capítulo 4, no importa, vamos a volver un poco, nadie nos corre, tenemos mucho tiempo, una hora más. No tanto. A ver, en el capítulo 4, este texto es muy revelador. En la parte del versículo 12, en el capítulo 4 dice, el asunto también me era a mí oculto, y saben quién habla, ¿no? Mister Elifaz. Mas mi oído ha percibido algo de ello, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, espíritu está con minúscula, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí, y quedo, oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿De dónde bebieron ellos, Elifaz y los otros, su conocimiento? Por supuesto, si está hablando aquí de fantasma, de espíritu que hizo erizar sus pelos, que quedaron como alambres y todo eso, y una serie de cosas, y hasta habla de fantasmas, poco y nada tenían ellos para darle a Job. Entonces, ¿cuál es la conclusión de eso? La conclusión es que el que se presentó a ellos no era Dios, era y los inspiró. Y yo no estoy aquí poniendo en tela de duda si ellos eran o no eran salvos. Dejemos eso a un lado. Uno puede ser completamente salvo y decir cosas de parte de Satanás. Pedro tanto bien creía que hacía a Jesús cuando le dijo, no, que no te ocurra tal cosa. Jesús le dijo, vete de mí, Satanás. Pedro estaba bien, pero no Satanás. Así que Satanás puede usar y con mucho éxito usa a cristianos verdaderamente salvos. Y yo tengo esta impresión aquí, que lo que ocurre con estos caballeros que eran los amigos de Job, ni ellos sabían por qué decían lo que decían. Es como detenerse y decir, ¿y por qué yo le estoy diciendo esto? No hay una sola aquí, digamos, insinuación siquiera, que Elifaz en uno de esos dijo, bueno, pero yo acaso, ¿en qué base estoy acusando a Job? ¿Vi algo yo de eso? ¿Me dijo alguien digno de crédito? No. ¿Quién inspiró? El mismo diablo que se presentó delante de Dios los usó a ellos. ¿Y Dios por qué permite eso? Para que Job aprenda, maldito el varón que confía en el hombre. Ni Elifaz, ni Bildad, ni Zofar aportaron una sola palabra de consuelo. Así es Satanás. Así es como él usa a aquellos que confían en los hombres. Y usted que me escucha, aunque me escuche por internet o no sé dónde, que confía tanto que el Papa eso, que su santidad, tenga en cuenta. Dios ya le marcó. Usted es maldito o maldita porque confía en un hombre, en una religión trazada por los hombres, preparada por los hombres. El único en quien podemos confiar es en Dios. Pero esta enseñanza yo espero que nos ayude a entender muchas cosas que de otra manera no las veríamos si no tuviéramos el libro de Job. Dios tuvo que levantar a este hombre para que nos ayude a entender muchas cosas. Ahora vemos que Job se consuela al ser examinado por Dios. Versículos 10 al 12, escuchen. Mas él conoce mi camino, me probará, y oigan, y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Job se anima y dice todo lo que es correcto delante de Dios. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Versículos 10 al 12 del capítulo 23 de Job. Bien, tenía derecho Job de proclamar o proclamarse, como él dice, me probará y saldré como oro. Cuando Pablo habla allá en 1 Corintios acerca de las diferentes materiales que se usan, oro viene primero, oro, plata o piedras preciosas, y los otros, madera, heno u hojarasca. Evidentemente, para cuando él escribía, el oro tenía mayor precio, se valoraba mucho más y era mucho más codiciable que la plata. Y naturalmente la plata, mucho mejor que piedras preciosas, por su valor. Y él aquí dice que lo encontrará como oro. Dice, me probará y saldré como oro. Cualquiera de ustedes que dice, bueno, pero él se justifica. No. ¿Por qué no? Es que usted se vino aquí con el libro de Job para justificar a Job. No. Pero es todo lo que está diciendo. Sí. Esta vez sí. ¿Qué ocurre acá? Nosotros, o sea, yo mismo en estos estudios estoy tomando como base lo que Dios dijo a Satanás. La segunda parte del versículo 8 del capítulo 1. Por algo ese versículo está allí mismo y estas palabras están allí para que el que lea el libro de Job no equivoque el camino, porque no hay dos expositores de este libro que tengan armonía. Todo el mundo va por caminos diferentes. Y la razón principal, a mi juicio, es al perder de vista, no tener en cuenta lo que en el comienzo mismo Dios dice de él. ¿Qué vale para nosotros hoy lo que dicen otros de nosotros? ¿Y cómo podemos saber? Job no sabía qué decía Dios de él. Nosotros podemos saber. ¿Cómo? ¿Escuchamos la voz de él por la noche? No, por la lectura de la Biblia. Si creemos lo que la Biblia dice acerca de Dios, de la salvación, etcétera, y si andamos como la Biblia dice, vivimos la vida santa, también programada por Dios para nosotros, ya tenemos lo que Dios dice de nosotros. Y donde está mal la cosa hay que mejorar. Pero él nos ve santos, salvos, hijos suyos, ya recibidos por él. Job comienza a examinar su vida, mas él conoce mi camino. Versículo 10. Me probará y saldré como oro. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Él me va a probar y voy a salir como oro. ¿Sí? No levanten la mano, no hace falta. Él asegura todo esto porque dice, mis pies han seguido sus pisadas. Ven en pos de mí, decía Jesús. ¿En qué base aseguraba todo esto? Guardé su camino y no me aparté. Guardé su camino es seguir creyendo que soy salvo por la gracia divina. Esto es lo principal. Usted va a tener caídas. A veces va a caer grande y otras veces menos. A veces va a caer por nocaut. Y después se levanta otra vez y sigue adelante. Una sola cosa debemos cuidar cuando en nuestra vida diaria, y es de no apartarnos de su palabra. Seguir creyendo lo que él dice. Pero cuando comenzamos a mirar al Buda de 14, 18, 20 y tantos pulgadas, por ahí en la esquina de la casa y ahí vienen predicadores con unos mensajes que tienen una linda sonrisa y todo eso, y usted se entusiasma y todo esto y comienza a decir, nah, esa iglesia ahí de la iglesia bíblica misionera, no, eso huele a mortuoria. No, allá no, eso sí. Usted no se da cuenta. Usted no puede acusar ni a mí ni a ningún otro que vino a predicar acá, que predicamos cosas que muevan caderas, o sensualidad, o cosas de ese tipo. No. Estamos presentando claramente, ni tampoco estamos haciendo falsas ofertas. Mire, hermano, si usted solamente tuviera tanta y cuanta fe, usted va a recibir tal o cual, bueno, beneficio, especialmente material y físico. No, no lo hacemos, porque simplemente no es bíblico. No podría decir lo mismo cada cristiano hoy, por ejemplo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Muchos cristianos de ciertos años ya, o con ciertos años encima, como cristianos, saben de memoria ese versículo, pero no leen el que sigue. Y esa es la falla. Cuando dice, y todo esto, lo que dice en el anterior, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Notan lo que dice aquí. Primero, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Luego, las cosas viejas pasaron. Ahora usted dirá, yo estoy en Cristo, yo soy cristiano, pero muchas de las cosas que eran para mí diariamente mi experiencia sigue siendo. Estoy luchando, pero no puedo dejar esto, no puedo hacer aquello, no puedo, bueno. Menos mal que tenemos el versículo que sigue, deje eso en las manos de Dios. Y todo esto proviene de Dios, todo. Salvarme. Primero me preparó la salvación, mediante Jesucristo que pagó mi culpa. Salvarme, darme su palabra, darme su espíritu, todo esto Él lo hizo. Yo no se lo pedí. Yo no pedí que Jesús muera por mí. Él murió mucho antes de que yo naciera. Muy bien. Yo no pedí el Espíritu Santo, porque es su promesa. Su oferta. Nadie tiene por qué pedir el Espíritu Santo, porque es un don, un regalo. Si usted me trae un regalo, me sorprende, porque yo no se lo pedí. Usted simplemente, eso se originó en usted, no en mí. Tal vez yo quisiera que me trajera, qué sé yo, 5 millones o algo así, pero usted dice, no, yo no los tengo, no los voy a traer. Bueno, entonces no traiga, y yo no me voy a enojar por eso. Exactamente así ocurrió también en el caso de la salvación. Así que, cuando Él dice, todo esto proviene de Dios, su conducta, todo esto, Dios ya la ve cambiada. Y usted dice, no, pero yo no cambié. Espere un poco, no discuta conmigo. Después, usted dice, yo no cambié nada. Si usted sigue mucho tiempo así, ya Dios se encargará de hacer que cambie. ¿Y cómo? Bueno, suponiendo que usted tiene problema con el traguito. Ahora no digo tragar leche, nada de ustedes ya saben a qué se refiere, ¿no? Ahí está la fábrica de borrachos cuando uno va a Villeta. Se llama la cervecería, que no sé cómo se llama. ¿Qué nombre tiene? No hace falta. Ustedes conocen mejor la cerveza que yo nunca tomo. Pero algunos de ustedes tienen cara de tomadores. No, va a pasar lo que pasó con el ejército. En Rusia estaba el ejército en fila y a uno le robaron el kepi, el birrete, o no sé cómo, le quitaron. Ve que todos tienen ahí, todos tienen que tener. Bueno, él no tenía. Y le dijo a su superior, que no hay. El superior dice, Nazloyu Shapka Horej, sobre el ladrón está quemándose el gorro. Y él dice, ya tocó. El que había robado. Y así se supo. Acuérdese de eso. Nazloyo Shapka Horej. Fácil eso. Ah, que la hermana Feliciosa dice que no se puede pronunciar eso. Sí que se puede. Sloji es ladrón. Shapka es ese birrete. Horech es, se está quemando. Ya, aprendimos algo más, al margen de todo lo que estamos viendo. Para Dios, usted es, cambió tanto, tanto usted, que incluso cambió de rumbo. Antes su eternidad era el infierno. Usted no necesitaba cambiar nada, buscar el infierno, nada. Pero ahora su eternidad es el cielo. Usted dice, pero yo no siento. ¿Dice la Biblia que usted tiene que sentir? No, no dice. Pero eso es lo que él declara, eso es fe. Fe es creer lo que él dice. Y él me dice esto aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que yo soy una nueva criatura para él. Las cosas viejas pasaron, ya no existen. Cuando alguien predica e insiste mucho que usted tiene que hacer algo para que las cosas viejas pasen, cuídese mucho. Porque hoy será la conducta. Mañana será que usted tiene que preparar su propia escalera para llegar al cielo, porque a eso vamos. Si usted no cambia y escucha la palabra de Dios, está en contacto con la palabra y usted es hijo de Dios, ya el Señor lo va a cambiar. Y usted dirá, ay, hermano, sí, nunca pidió oración ni nada. Tienen pring, pring, y el llamado, pastor, estoy mal. A ver si alguien me puede ayudar. ¿Quién es usted? Soy ya dijo el nombre, pero yo no entendí, no importa. Pues está muy mal. Después alguien me dice, es fulano de tal, es Juan Pérez. ¿Hay un Juan Pérez acá? No, no hay ninguno. Entonces, ¿cómo es fácil inventar ese nombre? Bueno, ¿sí qué pasó? Y entonces dice, es que estuve viajando allá y me caí y me golpeé tanto, estoy en el hospital. Y el pastor dice, gracias, Señor. Te doy muchas gracias porque así es como tú operas. Cuando alguien no quiere, se niega, como en tus planes todas las cosas viejas pasaron, y en el caso de ese Juan Pérez no pasó todo porque lo vi el otro día bien caú, borrachito como él solo. Y entonces, es así como opera Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Eso me gusta. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y eso está en 1 Juan 3, 1 y 2. Ahora somos hijos de Dios. Ni siquiera dice que creemos, sino que somos hijos de Dios. Y dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Claro, no podemos ni imaginar lo que hemos de ser. ¿Saben por qué no podemos imaginar? Seremos semejantes a Él. Pero como nosotros vamos a tener ciertos galardones, entonces en base a eso tendremos tanto la apariencia como el desempeño que tendremos por la eternidad. La Biblia habla de eso. Me probará y saldré como oro. Y Pablo decía, yo sé a quién he creído, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, dice Pablo en 1 Corintios 15, 9 y 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia conmigo. Él no merecía nada, y menos era apóstol, pero fue por la gracia divina. Y mientras usted se jacta de sus conquistas e impecabilidad, tal vez estará negando la gracia divina. Cuando las personas echan mano de la conducta y piensan que esa conducta, si no lo salva, por lo menos contribuye para su salvación, ahí se pierde todo. Es el desprecio a la gracia divina. Pero por gracia soy lo que soy. Lo que soy, dice Pablo. ¿Y qué era antes él? Era un pecador. Él ni siquiera dice, yo soy lo que soy porque me arrepentí y recibí a Cristo. Él no dice eso. Él dice, es lo mismo que decir, si no hubiera gracia divina para la salvación, yo sería perseguidor hasta ahora de la iglesia y tal vez ya me habrían matado por ahí. Pero por la gracia, porque existe eso de la gracia divina, salvar al hombre sin que el hombre ponga nada, nada, absolutamente nada. Solamente diga, bueno, aquí está ese regalo. Bueno, muchas gracias, le agradezco mucho y llevo. Y ya está, la salvación es eso. De ahí en adelante yo hago con eso lo que yo quiero. Tuve yo una, por años, una experiencia muy útil para ilustrar esto. Fue cuando viajaba mucho a México para tener conferencias allí. Pero en esa época, como transmitíamos por onda corta, yo me iba al centro de la ciudad de San Francisco y me compraba radios de onda corta de 12 bandas. Había varias bandas de onda corta y también AM y FM y todo eso. Y eran muy baratas. Metía en la valija todo esto y los mexicanos me compraban todo porque allá no había. Y entonces, yo les decía, por ejemplo, hablaba en un lugar y decía, usted, preguntaba a cualquier persona, llamaba al frente y tenía una radio conmigo para mostrarles. Y le mostraba la radio y decía, a ver, usted venga acá. Yo no sabía el nombre de la persona, nada, ya sea una dama o un caballero. Y le gusta esta radio, mire, esta radio tiene tantas bandas, tantas frecuencias, 4 bandas o 5 de onda corta, tiene AM, FM, todo le decía. ¿Le gusta esta radio? La persona miraba, pues, y bueno, ya, ¿de dónde saco dinero para comprarla? Bueno, tome, y llevaba. La persona llevaba la radio. Yo le preguntaba, ¿qué es lo que yo hice? Bueno, usted le dio la radio, y alguien decía, haga otra prueba. Claro, pensaba que le voy a llamar a esa persona. Bueno, pero es exactamente. Ahora, yo continuaba y decía, mire, esta radio tiene onda corta. Lo que usted puede hacer es colocar esta radio y escucharla, incluso colocar un altoparlante ahí al frente de su casa, cuando salen los programas que a usted le gusta, póngalos. Y es exactamente lo que un señor en una ciudad en el estado de Durango, que se llama Palestina, hizo. A ese hombre yo nunca lo conocí, lamentablemente él murió en un accidente que nadie se explica cómo. No le pasó nada, pero murió. Para mí que le dio el ataque mientras manejaba, y no manejaba rápido ni nada. Pero ese hombre era tremendo, tremendo. Se llamaba Hurtado, de apellido, y están todos su parentela allá todavía, no hace mucho los visité incluso. Y ese hombre, él diseñó la ciudadela. Una calle era Nazaret, otra era Jordán, otro era Belén, otra, todo era de la tierra de Israel. Y la ciudadela se llamó Palestina. Entonces vinieron, qué sé yo, las autoridades, me contaron allí de la Ciudad de México para darle el nombre y todo. Y dijeron, dejemos así, ya está todo hecho. Entonces él, cuando nosotros, él tenía su onda corta y él escuchaba. Pero era metodista él, de origen, pero ultra conservador. Y cuando el pastor Olobartis decía algo que no le gustaba, cerraba. Aún yo fui censurado. Y era así, el tremendo. Y después se iba y decía, me mandó un mapa, lástima que yo perdí todas esas cosas, pero un mapa que él mismo hizo, pues nadie hizo ese mapa. Él hizo y después él fijó que estos son las murallas de la ciudad. Y el lugar de los gentiles, puso él, está la iglesia católica. Y el domingo iba y miraba por la puerta y decía, ¡ajá, cuervo! Ya estás vestido de negro allí. Él decía, en público. Todo el mundo lo escuchaba y se iba. Y nadie le tocaba, porque era el dueño de la ciudad, de la ciudadela. Nunca fue rico ni nada de eso. Pero lo que quería ilustrar es, ¿cómo nosotros, una vez que somos salvos, hacemos con nuestra vida lo que queremos? Esos mexicanos que obtuvieron la onda corta, ¿podían usar eso para escuchar pachangas? ¿Para escuchar Radio Moscú? ¿Para nutrirse de esa doctrina? ¿Radio La Habana? ¿Para nutrirse de la misma doctrina? Directamente en español, habanero. ¿Podían? ¿O podían hacer que esa radio funcione, invitar a vecinos y escuchen esto? Y lo que hicieron, muchos hicieron eso. Mi cuerpo, mi vida, mi conducta y su conducta, depende. El Señor no nos dio tantas bandas de onda corta y todo eso, no necesitamos, somos una pieza maravillosa y podemos ponernos al servicio de Él, pero eso no depende de Él. Sin embargo, Él asegura a tal punto, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y en el mismo, Segunda Corintios, eso está en Efesios 2, 8 y 9, pero en Segunda Corintios 5, 17 y 18, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y para que usted no se pregunte, ¿será que yo estoy en Cristo? Porque mi conducta nueva criatura, ni yo me acepto. Quédese tranquilo, ya le dije qué es lo que puede pasar. Pero si usted recibió a Cristo, usted está en Cristo. Y Él dice, agrega, todo esto, todo lo que tiene que ver con su conducta, su salvación, su destino final, proviene de Él, no de usted. Entonces usted dice, entonces voy a hacer lo que quiero. Haga lo que quiere. Y Él se encargará para que usted haga lo que Él quiere, no lo que usted quiere. Usted lo comprobará muy pronto. No terminamos y vamos a dejar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Bendícela en nuestro corazón y permite que la misma tenga sentido para nosotros y sea un aliciente para aquellos que tal vez atraviesan por algún problema. Que las dudas desaparezcan también y que el deseo de servirte y agradarte sea tal realidad que nuestra vida realmente brille por ti, para gloria tuya, no para la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén.